te llamé por casi un año que no hablamos. Para romper aquel adiós que nos juramos, voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. Te llamé porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas que regreses te quiero como antes, mucho más. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero.